Lección 4. ¿Qué es de tu vida? Página 42. Actividad 9. B. Ahora escucha estas frases y repítelas. Fíjate bien en la entonación. 1. ¡Pablo! ¡Qué casualidad! 2. ¡Cómo me alegro de verte! 3. ¡Cuánto tiempo sin vernos! 4. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? 5. Y bueno, cuéntame, ¿qué es de tu vida? 6. ¡Qué bien! ¡Qué envidia me das! 7. Vaya, qué pena. 8. ¡Cuánto lo siento! 9. ¿Qué tal te van las cosas? 10. ¡Hombre, Pablo! ¡Qué sorpresa! ¡Tú por aquí! 11. Ah, pero ya os conocéis.